Me llama borrachita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Se pone bellaquita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Mueve la nalguita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Se pone atrevida, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Y pa' que se lo dé, esa me pone candy como los plan B. Bebé fuma y se atreve, a que yo le dé, de aquí tome le trepé. Esta noche salimos hasta en TV, y quien te ve, cuando se te pone. Me llama cachondita bellaca, panticito de marca, le gusta contar pa' acá. Me dice vente pa' acá, vente pa' acá. Yo estoy puesto pa' darte en la cama, darte y atracarte más. Y como esa tu raperrea, y cuando se me pega, prendemos mientras bellaquea. Dijo ese gato y ahora anda suelta, esa cinturita quebrándose, mientras ella me toca. Llego en 5, espérame en 4. Sabe que le caigo, que no es teatro. Le doy duro y suave, tenemos ese trato. Los vecinos saben qué pasa en el cuarto. Me llama borrachita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Se pone bellaquita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Mueve la nalguita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Se pone atrevida, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Son las 3 de la mañana, olvidemos que somos panas y te parte para mi cama. Nuestras relaciones sanas, chingamos el fin de semana, nos sacamos bien la cana. Otra vez, cuando terminamos me pide otra vez. Mami, yo en la cama te saco del estrés. Te doy duro pa' que tú no me extrañes y no me extrañes. Y otra vez, yo soy el turrito que te lo hace bien. En la cama siempre te saco el estrés. Te doy duro pa' que vos no me extrañes, no me extrañes. Me manda fotito, quiere que la trate bonito. Que le acaricie el totito. Tiene la mente sucia, por eso nos entendemos. Tengo una de RD, otra de Argentina, me enredé. Ahora quemamos latina en las redes. Sube fotos en tarima, me gusta como camina. Me sube como heroína en cuatro patas como canino. Me llama borrachita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Se pone bellaquita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Mueve la nalguita, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Se pone atrevida, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé, pa' que yo le dé. Nos fuimos.